Hombre Lobo. queridos y potentes loboadictos, es lunes, iniciamos aquí una edición más de la noche del hombro lobo. Porque ya sabéis lo que se dice, amigos, que por la noche todos los lobos son pardos. Eso es, y así se llama, así se quiere, así muerde el lobo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Este tema escuchamos a Esbe, Moonlight, extraído de su último trabajo titulado Sweet and Sour 13 Collection. El miedo recorre tu cuerpo. El lobo Despierta. Desde y este es su último trabajo, escucharemos hoy concretamente cuatro temas. El primero fue Moonlight y ahora Anamnesis. El sonido del lobo para ti. Son los ritmos y los sonidos del hombre lobo. Ritmos que están bajo Creative Commons. Música libre para ti. Para que mantengas siempre tu cerebro en forma y preparado para todo tipo de obviedades. No dañes, ¿eh? Cuídalo. Tu cerebro es único. Haiku, así se llama concretamente este tema de Sven, incluido dentro de este álbum y en colaboración o conjunción o reunión con Genova 7. Ya lo sabes, no te aburras. Si te aburres es porque quieres, el lobo está contigo y en tu sintonía, amigo. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Esta es para ti y para tus amigos. We'll be right back. Vive lo mejor que puedas, amigo, sin complicarte la vida, sin hacer daño a nadie. Este es el secreto de la vida eterna, siempre y cuando no topes con el amigo licántropo. Sé bueno. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. Sé bueno, escucha al lobo y el sonido que emana de sus brillantes dientes. Particular de cada uno reside el animal amigo del lobo. No pierdas tu identidad, amigo. Únete a la camada lobera. La noche del hombre lobo. Únete a ella y no te pierdas la vorágine diaria. Does anyone play music? ese zoo de especies urbanas que son las grandes ciudades, Skeleton Zoo mora a sus anchas. El tema se llama More, Various Flavors of Sheep. Y ahí ha estado otro tema más que discurre en tu noche, la del lobo. Noche en la cual todos los lobos son pardos. In nature, sounds exist in space, and the stereophonic recording the feeling of space and perspective is brought to you. Así se llama este último release, Sweet and Sour Filting Collection, último tema que escucharemos hoy desde Stereo Field. We put these two together. And by the stereo viewer, you get the full picture of the total sound. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Esto sigue, La Noche del Hombre Lobo, tira adelante. Ahora con proporciones épicas de paparazzi, sonido hombre lobo. Oye, resfriado llevo. Un resfriado de muerte. Menos mal que esta noche tengo la noche de los pelos. Es forzoso someter de unos proyectos ya marcados. Florecer con los estados propios de nostalgia del pasado. Asaderos de forasteros arropados por la sangre del hermano. Semillas en ceniceros calcinadas. Como pérdidas de tiempo de miradas equivocadas. El soplo, la chispa del momento. Sincera confesión del gran lamento. Asambleas de sampleo directo del interior. Recóndito navegador minúsculo acercándose a tu cráneo. Sonido, gran poder de reconocer ese valor y la influencia en el sabor de tu alimento. Una virtud. Aludes de ataúdes hacen que tu arboleda se renueve. El calambre pulmonar con el espasmo que no, que ya está nuevo. Con él, retoque de un gran clásico. Desmembrados pensamientos en insomnio son como hachazos. Desde dentro y me reemplazo por corazas de anticuario. Esto es lo que sale de evadirse del ardor del a diario. Calmantes para el placer y para aliviar cualquier dolor del envoltorio. Caminar por las baldosas color fucsia. Agarrado a mis payasos degenerados. Cánceres mentales para todos los cabrones. Fue culpa del gas del mechero. Quién sabe, el detonante de este clímax. Teorías del Big Bang sin poder confirmar. Me caigo, me levanto y afianzo el paso sobre escombros. Todo parece más sincero, como el rostro de un niño. Un pulcro de sentimiento impulsivo. Exhausto quedo tras mi tiempo muerto. Quieto, muevo, rompo, destruyo el cimiento. Y cubo el huevo de oro en la familia. Lo hacemos todo, nos turnamos, nos damos paso. Eso es. Eso es exactamente, y teniendo referentes, hacer lo que nos salga de la polla. Innato control mental, Charlestown proclama que aquí agrupados podría pasar una desgracia. Con este índice de actividad, la visión de la neurología cambiaría. Peligrosidad, zona en cuarentena, te pagarán de más en el curro si andas con nosotros. Minas antipersonas bobas somos, colocados estratégicamente para que nos cambien ya la ni al libro, el bus, el Bosch, cuidado. Desde un chango anómalo, o en un estado catatónico, crónico. Discurso arrepentido es acatado, pero no es digerido, provocando sólidos colapsos. Lapsos, vomitivos actos para abstractos. Salte y grito, salte del patrón, entrena la percepción. Que la entraña guarda la materia universal. Buscas la felicidad, lo material, con prisa siempre. No tienes tiempo para elaborar tu propio modo. La bóveda del cielo te da miedo porque inquieta y es más fácil aferrarse a lo mediocre. Propuesta masticada, elaborada por malvadas almas autocensuradas. Son autoproclamadas, portadora de la razón. La absoluta autoridad simbólica que anhela el secretismo. Como simios amarillos con aliento podrido del hedor de la carroña con la que se alimenta. Dejo miseria y un coeficiente desgraciadamente algo lento. Atento, el turbulento viento que está vecina de lo intrínseco del cuerpo. Para que pare la madre cantarle detalles del hambre del hombre. Que solo deformes a mi imagen grital, mi bala dieta quemada. Emanan las murmuros de las cloacas. Precoces bases roncas brotan flemas, siémbralas. Sales minerales cubren cuevas, quick. Nos pinta varita, nos salva tu cabecita de acabar marchita. Grita, grita, humanidad termita. Fulgor temporal en la mirada, mirada darte en tu morada. Anima enamorada de ánimo, no me resigno al sino. Conforma el pack indivisible de alegría. Consume el logaritmo indisoluble. Alegoría del perfume, camuflan con el hedor de agonía. Yo me fumé, tengo el lumen, este es mi numen. Sube del lumpen hasta el culmen. Lupe el dolor del crimen, el crimen grima como argumento. Quebranto, mugriento, holocausto sanguinolento. Me ensanguino lento, pero toca el punto G y saca el malaje. Violento como el batu, chiquillaje verbal es mi placaje. Pensar soy meleco, mi prole, objetivo tumbar la mole. Tomo la opción más cómoda, por moda la piel muda. No me dan nada, anuda mi garganta, mi dom. Embudo en mi bidón, pon gasolina en su bidón. Morfina, el canto marginal que afina sus instrumentos. El virginal paisaje de mi tierra sin que buitres la devoren por dentro. Del tron 3030 el pistón suelta centellas chispa. Emoción, creación, en un pispa descorcha el champán. Locura. Chispas que provocan incendios. Esta es la última referencia de Egami Recordings y ellos se llaman La Jodida Comuna Unimental. El decibelio, joder. Uno, dos, tres. Inútiles dementes. La noche del hombre lobo. Seguramente habréis titulado en vuestros reproductores. Este tema se llama Al Chiringa. Ellos también difunden su música bajo Creative Commons. Se llaman Uniberia Zen. Esta es la brillante noche del lobo. Siempre lo lees, amigo, y de día también. Ese sonido paparazzi, mayo mai, tuyo, mío, del. olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venir todos juntos a la noche de luz. Ya, ya, las técnicas de laboratorio certifican. Ya, ya, las técnicas de laboratorio. Ya, ya, las técnicas de laboratorio certifican la valía de la hipótesis. Hipótesis, Egami es la hipotenusa que atenaza conciencia. Incidencia que va, la ciencia de alternadores cableados y mierdas de esa. Estudio de neurocórtex para estudios anatómicos, supurando efluvios de flúor superfluo como plasma iónico. Experimento amalgamas en probetas, probé y tal. Progre como puretas de izquierda, de poco hormonas en pubertad. Nos gusta jugar con mescalina en el sótano. No sé por qué nos dará esta risa. Soy tocotongo en el... Disculpen, preparo mejunjes para ti, tus enfermos. Tranquilo, ya no soy cero positivo. Encontré el antídoto, te lo cambio todo por un besito. Atarecos envueltos en cables, tapan huecos. Filamentos aportan luz al recoveco. Cubre tu extensión, vigila con cuidado. El condensador de partículas apagado, por si acaso se estimule más. Se salen las burbujas de los cacharros, líquidos corrosivos. Si te llegan los perdigones, nuestras metas ocultas entre bastidores. Frecuencias cercanas se confunden y funden en batido. Visión, sentir más latido, entrar en laboratorio. Prótesis anímicas proporcionan ánimas, ilusiones ópticas, mágicas soluciones. Visiones son millones y millones son los clones. Resultado de un maníaco mercado que llega a todos lados. Que llega a todos lados, es comprobable. Tu voz de ensayo pasa de mano en mano. Es la común inventar en pleno efecto. Aprieta el torniquete, más Fahrenheit pa'l alambique. Partículas son vedettes en mi vide jugando al croquet. Craqué el archivo, papel de tornasol sirve de crisol. Destila el etanol, contagio el tétanus en tu tuétano en gasóleo. Te aliviamos solo con utilizar cualquier fármaco de este tosco almacén roto. Te podemos dejar tonto con nuestros ungüentos caseros. Saliva, sudor, pasión por lo que hacemos. No vendemos nuestras fórmulas maestras. Es más, chúpame la polla, rata. Ja. Paranoica, creación continua llevada al límite. No, no quiero, vuelvo y conecto. Ajusto y realzo en medio para que suene eterno. Egami, ven a mí, hazlo, sí. Volábamos, cierro sesión. Hasta el fin de los experimentos en el entierro. Tenemos cerca unos cuantos científicos aletargados que nos brindan placeres sensitivos alados. El contacto con el dios, le das la mano, tumbas toda la humanidad. Futuro triste, cosa seria, oscuro. Prótesis anímicas proporcionan ánimas, ilusiones ópticas, mágicas soluciones. Visiones son millones y millones son los clones. Resultado de un maníaco mercado que llega a todos lados. Que llega a todos lados. El gran avance mental incontrolado se dilata y chorrea, o sea, sin pausa, Las radiaciones gamma queman a mi gama, Egami saga, trivial pulso y tamebas flotan en gaseoductos, soy el chamán, aseo eructos, los decanto, los filtro a fondo y los llamo música. Musaka fe del masacra, a su rival lo licua. Su bata ya está limpia, Jet, manos a la masa, cloroformo para el secuestro perfecto, le dimos clase a Osama, no tenía pasta y así lo agradeció. Microcirugía, cráneo abierto, distensión cervical, caída del cielo. Reuniones de energúmenos, tramando planes musicales abusivos, dirigidos a abrir mentes. Es continuo el gota a gota de este ácido. Chillidos en tu oído, décima agonía, noche y día. Series de indecisiones en estadísticas, pros y contras encima de la mesa. La masa, la sacamos para violencia y ya conciencia. No dejar pasar cuando el halógeno parpadee. Las situaciones que en el psiquiátrico acontecen. Prótesis anímicas proporcionan ánimas, ilusiones ópticas, mágicas soluciones. Visiones son millones y millones son los clones. Resultado de un maníaco mercado que llega a todos lados. A todos lados. We interesa, welcome dado. La presión atora la cáscara. Desenmascara la pacheca mirada privada. De ser la morada de cachos de guachos manchados como cucarachas que son. Los del cenosol, el corazón o es un crisol. Santa sangra. Cancerígena, oxígena, o el etéreo o hemisferio dado por la evolución. Enumerando enseñistas científicos varios, diagnóstico de ratio de población sometida a presión de vatios, de sonido, fe del confortable chamán, el cálido le jamó en su momento. Joaquín Acatúa y la décima agonía, Charlestán, están los ritmos de doble jotámbulo. Crema esa fea, esa. La jodida comuna unimental, pianola, música para oídos cultos. Ah. ándale, ándale, ándale, ándale. La noche del hombre lobo. Bien, compañeros, hasta aquí hemos llegado. Llevamos ya una hora y nos vamos. El hombre lobo tiene otros menesteres. Pero os dejo en buena compañía. Fedel, Monshao, Edak Selected. Damos amor. Nos vemos. Otra fantasía en sepia desde Valle Inclán. Tercio pelo, si se tercia entro a pelo. Fundo los polos yo. Amanezco y le dedico una plegaria al sol. Me plegaría en tu piel. Desayuno amor en un bol, bol. Conozco la partitura de este vals. Suba y ven, el mal y el bien, chaval. Convierto en carnaval las tardes grises en un santiamén, ¿sabes? Paseamos por las nubes, yo y mi partener. Vivo una fe, pasión explota como un geyser. Raíces, empapadas en cariño. Viajo hasta Urano, como arrumacos matutinos. Son avalanchas de matutano, yo. Se expande como gas metano en el lugar. Regalo besos y abrazos como mercromina para tus llagas. Como confortable calor de hogar. Coordina cada racha mala en mi aura un cardenal. Cada punto cardinal de mi alma negatividad difumina. Holgorio, cariño en monopolio, hilorio fina, yeah, yeah. Es necesario soltar lastre y a la postre dar lustre. Deja que te ilustre. Me llaman Fedeel, el apóstol, el profeta, sin embuste. Estuve en el cielo y es de color violeta. No te asustes, me tratan de usted. Residí en Valle Inclán como un huésped. Una siesta en el césped, no comemos de tu bistec, no. Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo. Damos amor más tiernos que de costumbre, Monshao, Fedeel en las estrellas. Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo. Damos amor más tiernos que de costumbre, Monshao, Fedeel. Estamos bien con lo que somos, con lo que tenemos. Ya no tememos el lento pasar del tiempo. Somos libres, espíritu, afines que se encuentran entre seductoras melodías. Cambiarán tu perspectiva, expectativas de victoria. Hago acopio de energía, es mi historia. Poder mental, extraña paranoia. Yo vengo con Fede, el apóstol abnegado. Hemos surcado los mares de su mente anado. Nos encanta divagar, atravesar las dimensiones que separan la ficción de la realidad. Es el pan de cada día. Anomalías psicotrópicas, el típico paseo por las nubes de rigor mortificante. Cuéntales otra película, yo podría estar mejor, pero ya no me quejo. Acto reflejo, desde lejos observo, fumo tranquilo. Estrellas entre el humo van marcando mi camino. Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo. Damos amor más tiernos que de costumbre, Monshao, Fedeel en las estrellas. Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo. Damos amor más tiernos que de costumbre, Monshao, Fedeel. Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo. Damos amor más tiernos que de costumbre, Monshao, Fedeel en las estrellas. Damos amor para aquellos que lo quieran recibir con los brazos abiertos, yo. Damos amor más tiernos que de costumbre, Monshao, Fedeel. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.